Mi compañía, la vieja foto que nos tomamos juntos los dos. Y se escapó una lágrima cuando la miré, porque recordé que juraste amarme, qué hipocresía. Y la tomé por última vez, solo la miré y luego suspiré con resignación, la dejé caer y allí quedó el último rastro de nuestro amor. Se fue hundiendo muy despacito, tal como lo hace cada día el sol. Cuando se perdió, se ahogó y murió todo mi dolor. Mañana mismo renaceré, mujer infiel, yo te olvidaré. Atestiguó mi decepción, alma deshecha por tus mentiras que destrozaron mi corazón. En esa foto hay un recuerdo que ya no existe por tu traición. Y se escapó una lágrima cuando la miré, porque recordé que juraste amarme, qué hipocresía. Y la tomé por última vez, solo la miré y luego suspiré con resignación, la dejé caer y allí quedó el último rastro de nuestro amor. Se fue hundiendo muy despacito, tal como lo hace cada día el sol. Cuando se perdió, se ahogó y murió todo mi dolor. Mañana mismo renaceré, mujer infiel, yo te olvidaré.